El árbol genealógico, un arbolito muy lindo que hice, yo mismo lo trabajé, en un cuadro lo marqué con los 62 nombres de mi familia, 62 nombres preciosos que llevo en mi corazón, y por eso vengo hoy también a que revisemos eso en cada uno de nosotros y en esta charla que el Padre Gabriel va a dar esta noche, va a ser más de índole espiritual que de sacar la Biblia, porque las citas bíblicas, ahí se las dejo una hojita de resumen que se les va a entregar al final de lo que voy a decir para que lo lleven para casa, lo comparen y tengan más tiempo de revisar eso. Y una de las cosas lindas que de pronto voy a compartir hoy cuando estaba buscando el tema para traer, y es algo que yo me pregunto cada que voy a la funeraria, con el que se fue, ¿qué dejó? ¿Qué pasó en esa vida? ¿Qué historia hizo? Y cuando veo gente muy afligida, muy triste en la funeraria, saco una conclusión, de haber sido buena persona. Siempre fue que hizo algo cuando lo lamentan y lo lloran. No, hay muertes tan tristes y tan desgraciadamente solos, que uno siente una tristeza ir a la funeraria y el cadáver solo aquí, ni un alma velándolo. Entonces me pregunto, ¿así fue de malo? No tenía familia, no tenía amigos. ¿Qué fue lo que hizo? Porque lo que uno siembra, recoge y cosecha. Entonces el tema de hoy lo denomino dejando huellas. Que tus pasos dejen huellas. Si te vas hoy, ¿qué dejas? Si no te has ido, ¿qué te falta? ¿Verdad? Entonces yo creo que la vida se construye a pedacitos, como decimos en Medellín, sin prisa y sin pausa. Todos los días se crece un poquito. Y esa revisión de vida la tenemos que sintonizar esta noche. ¿Cómo van a estar huellas? Cuando usted dice, ve las huellas en la arena. Cuando vemos las huellas de Jesús hacia el Calvario. Cuando vemos las huellas de la cruz clavada allá en lo alto. Cuando vemos la huella de mi beso, que dice que estampé en esa cruz el Viernes Santo, en ese árbol de la cruz. Cuando veo la huella que dejó el bautismo en mi alma, en mi corazón, en mi mente. Cuando veo la huella de mi primera comunión, de mi confirmación, de mi ordenación sacerdotal, de tu matrimonio. Esas huellas son preciosas. Esas son huellas de Dios. Son huellas divinas que no se borran, ni con jabón, ni con nada de lo que se quite. Porque lo que Dios da, no lo quita. Nos dio eso y nos lo dio para siempre. Así reniegue la iglesia, ya se bautizó, ahí le quedó el pegote. Católico, que sea mal católico, pero nadie le va a quitar la huella del bautismo. Nadie le quita la huella de la comunión, nadie le quita la huella de lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así se tuerza, deje la bote la cruz, reniegue, bote al marido, se separen. Siempre estará esa huella en su corazón. Pero entonces hoy vamos a pensar qué huellas buenas hemos dejado y qué estamos construyendo, porque a veces rezamos mucho. A veces cacaraqueamos mucho, nos quejamos mucho y no hemos crecido, no nos hemos transformado. Y esa huella también está clavada en nuestro corazón. Cuando uno ve el rostro de cada persona, uno ve muchas huellas. Huellas de alegría, huellas de preocupación, huellas de ansiedad, huellas de dolor, huellas de enfermedades, huellas que marcan el camino de muchas personas. Y entonces cuando uno va caminando, y yo me ponía en comparación con todos los cincuentones, y ya yo con 52, y ya veo unos de 52 más viejos que yo. Y yo sé qué le pasó, porque ¿será que ya una cruz más vieja? ¿Será que ya una cruz más pesada? ¿O será que la ha llevado de mala gana? ¿O será que no se quiere? ¿O será que no se cuida? ¿O será que la vida no le ha dado la suerte que me dio a mí? Por eso hay muchas cosas. Por eso dice, las huellas de la cruz son distintas en cada persona. Estas canas son preciosas, son lindas, si están acompañadas de buenas huellas. Esa joroba, ese cansancio, esa viejita arrugada, como mi madre que me dice a los 82, mijo, ya no sirvo para nada, digo, gracias a Dios que sirvió tanto en la vida. ¿Qué tal que yo era una vieja bien inútil, que llega a los 82 años sin haber hecho nada? ¿Qué más quiere? 17 hijos, 22 nietos, 17 bisnietos, y ahí está pegada. Usted es muy acaparadora, le dije yo ahora, usted es muy estafadora con mi Dios, porque usted ha jugado con mi Dios muchas veces. Mi hijo, no me diga eso. Le digo, sí, mamá, porque con mi Dios no se juega. Yo desde cuando estaba yo pequeñito, yo la recuerdo decir en 1960, 1970, que mi Dios me preste la vida para sacar estos 17 hijos adelante. Nos quedamos 15, dos murieron. Crecimos los hijos y se empezaron a casar. Ay, que mi Dios me dé la vida, me la largue para criar a mis nietos. Hay hecho ganas para 22. Y ahorita de 83, de 83 que va a cumplir, ay Dios mío, deme bendiciones para estos bisnietos tan bellos, ya van 14. Y yo, sí, ¿y hasta cuándo se va a estirar? ¿Hasta 100? Y me dice, mi hijo, es que tengo mucho que hacer. Le dije yo, ay, no, mi hija. Yo no creo que usted a los 82 tenga mucho que hacer. Yo no quiero llegar a eso. Yo sí quiero llegar a los 82 y a los 100, pero haciendo muy poquito. Ya lo mucho, ya lo hice. ¿Qué tal uno de 82 de 90 haciendo tantas cosas? Por eso hay un dicho que dice, bástale a cada día su propio afán. Las huellas del padre Gabriel ya van 52 huellas, 52 años. Revisemos esta noche cómo van las huellas tuyas. Yo no me he hecho liposucción, ni me he teñido el pelo, ni me he cambiado nada. Solamente una muelita por ahí, una coronita de porcelana para que no me vea el hueco. ¿Y qué hay que hacerle a mi cuerpo? ¿Qué hay que hacerle a mi alma? ¿Qué hay que hacerle a mi espíritu esta noche para que marquemos huellas? Y preguntémonos qué tipo de huellas estamos sembrando en el corazón, dice. Solo andando el camino que tenemos en la mente, llegaremos a algún sitio. Si usted no tiene ningún camino aquí, ahí se quedó. Hay gente que no sabe ni para dónde van. Allá me llevan a mi parroquia cantidad de mexicanos, que tengo mucha comunidad mexicana y ecuatoriano, a celebrar las quinceañeras. Mañana tengo tres. Y le digo, me gusta mucho para que para esta muchachita con esos chambelanes tan bellos, este grupito de jóvenes que me traen, que son como las florecitas más frescas del jardín, que se van volviendo tan duros y tan indolentes y tan perezosos para ir a la iglesia después de primera comunión. Y después de confirmación, ahí les dejo, me meto una jabonada y antes de la celebración me siento con familia, con chambelanes, los confieso a todos, les lavo hasta la cabeza. Y les digo yo, pues aquí, mijitos, paren y miren los 15 que llevan. No cante mucha victoria, muchachita, que 15 no es nada. Miren los 85 que le falta para que llegue a 100. Ahí está la tarea grande. 15 se vive muy fácil, 100 no se vive tan fácil. ¿Qué huellas ha dejado en 15? Cuénteme. No saben dónde están paradas. ¿Para dónde van? ¿Qué metas tienen? ¿Qué ideas tienen? No tienen nada en esa cabeza. Y yo, sí, qué mentalidad tan mediocre, por Dios, la de la educación de hoy. Yo cuando tenía 7 años, en 1963, ya sabía y yo quería, le pedí a María Auxiliadora que me hiciera sacerdote. De 7 años, y me lo dio a los 46. Gracias a María Auxiliadora, un aplauso a nuestra mami, porque me logró. Por eso dice, al que pide, se le da, y al que más pide, más se le da. Pues mire, he pedido vida abundante, y hoy me siento como de 15. Y hay que pedir, aplauso a la vida, eso es regalo grande de Dios, y es lo que vamos a poner. Entonces hay que mirar la vida con las alegrías y penas, y no es que Padre Gabriel no haya sufrido, pero yo no me quedo como el trapo limpión de la cocina, tragando mugre, ni chupando cosas malucas. Las cosas malucas, ¿a quién se las entrego? A Él. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré, mi carga suave y mi yugo llevadero. Entonces, cualquier cosa maluca, chupe, mi hijo, eso es para usted. Lo bueno me le quedo yo. Yo me guardo lo bueno y le paso a Jesús lo maluco. Por eso yo no tengo pena ni dolores, ni sufrimientos ni angustias. Trabajo como mula, pero no me quejo porque tengo 2 días libres a la semana y los disfruto mucho para descansar. Entonces, cada día tenemos que mirar qué hay en mi mente y hacia dónde voy proyectado. Dice, solamente el camino que usted recorra en el día puede llegar a un sitio. El camino mío de hoy me trajo a San Bartolomé. Aquí termino mi misión. Ya estuve en mi grupo de oración, ya lo he organizado a las 7. De ahí que la perseverancia sea lo que más le lleve a cumplir sus metas. Y la claridad son fundamentales para que usted llegue al sitio indicado. Perseverancia y claridad, eso lo me dijo el obispo Cisneros cuando de 46 años me ordenaron. ¿Qué se le puede decir a un hombre que desde los 7 años quería ser sacerdote y lo logró a los 46? Eso no tiene sino 2 nombres, o terquedad o perseverancia. La perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, más vale tarde que nunca. Por eso cuando me reuní con 500 personas hace 2 años a celebrar mi 50, después soy el 50 más contento de la vida. Soy el 50 más feliz de Colombia. Primero, porque tengo 50. 2, porque cumplí las 2 grandes metas de mi vida. 3 metas eran. 1, ser sacerdote. 2, ser buen sacerdote. Y 3, cumplir 50 años. Por eso cuando cumplí, Señor, le dije, ay, Señor, yo no pensé que iba a llegar con tantos alientos a los 50. Entonces, deme otros 50. Ya quiero otros 50 más para echarle ganas. Y ese es el aliciente. Ya tengo eso en mi mente, vivir 50 más. Ya le dije a Bicho Di Marcio, Bicho, aproveche Padre Gabriel, que apenas lleva 6 de ordenado. yo celebraré mi sweet 15 cuando tenga 60. De 15 años de sacerdote, y con esa me despido. Yo creo que ya es tiempo de que vuelva a Colombia, que esté con mi familia. Allá me acabé de comprar un apartamentico junto a mi mamá para disfrutar con los que estén. Entonces, cuando yo fui a Colombia, a los que más les llevé regalos, ¿a quiénes fueron? A los sobrinos y a los hijos de mis sobrinos, porque son, me imagino que son los que van a estar vivos cuando yo tenga 60. Tengo que sembrar en ellos hoy para recoger mañana. Y dije, ya todos los 62 los quiero mucho, pero los favoritos, los preferidos, son los 12 más chiquiticos, para que quieran al padre Gabriel cuando esté viejito. Porque no quiero que me pase como la que cayó al cajón, allá sola, y boqueó por allá no sé dónde, y la enterraron sola, sin familia, sin Dios y sin ley. Ah, no, Colombia muy bello. Estados Unidos me dio un sacerdocio precioso. Entonces le dije al Señor, aproveche y ahora mándeme de párroco a una parroquia para estar estos 8 añitos que me quedan. Y ya me voy a Colombia a disfrutar mi retiro. Hasta la bajaré de 60 a 65 años. Esa es mi meta. 50% allá, 50% aquí. Para que me den el chequecito del Social Security a los 65. Claro, y si no es que voy a ir después de viejo. Allá no voy a ir a mendigar, a bolear con ponchera allá para ir a boquear, a lambrañar allá a nadie. Entonces la vida nos tiene que pedir proyectos. La vida me tiene que llevar a tener un proyecto. Yo no voy a hacer a tocar puertas ni a pedir limosna. Ya estará, ya sea. Yo fui a Colombia, ahora me gasté $15,000 y nadie me dio un vaso de agua. A uno no le dan nada. Aquí sí. A mí no me dan nada. Mucho amor, mucho cariño. Le llevo como para no dar regalo a todo el mundo. A mí no me dio nada. Unos calzoncillos entre 50 personas. Unas medias, pues, otras 10. Una caja de pañuelos entre 20. Monte pendejada. Entonces, esas cosas quizás no son muy importantes. Entonces, lo más importante es disfrutar la vida y dejar huellas positivas de lo poquito o lo mucho que hagamos. Para dejar huellas tenemos que hacer unos compromisos esta noche, y son 5. Primer compromiso, con el de arriba, con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. El amor es lo más grande que ponemos en el corazón. Si hay amor, si hay gentes amorosas, ahí está Padre Gabriel metido. Por donde hay gente contenta, ahí estoy pegado. Donde hay sacerdotes felices realizados, ahí me le apunto. De eso sí no me van a ver echando cantaletas, peleando, estirando jetas, regañando. Esas palabras no existen para mí. Procurar hasta donde podamos amar a Dios, siempre, con toda la vida. No ofenderlo, eso significa amar a Dios, porque el que ama no ofende. Yo no puedo decir, yo no he podido entender que porque te quiero te aporrio. No puedo ofender a Dios, ni ofender a la esposa, ni ofender a mi hermano, porque entonces eso no es amar. Y eso lo dice Mateo 22:37. Pedir que la gloria del Hijo de Dios vaya siempre aumentando en mi vida. Yo, en mi espacio de vida, tendré que dar gloria de Cristo, nuestro Rey y Señor. No acabo los martes en Radio María, que tengo mi tertulia a las 10 de la mañana y la misa a las 11. Y en esa tertulia preciosa le dije, ay, mamita, yo te quiero mucho. Jesús es precioso y adorado, pero tú eres la mami. Yo la quiero mucho, porque sin María no tuviéramos al Hijo aquí en la tierra. Por eso, en esa bendición de María, Dios bendiga a cada madre, porque en cada madre se proyecta el amor de Dios a cada uno de nosotros. Y en ese cordón umbilical estamos unidos. El mío es muy largo, porque va desde Nueva York hasta Colombia. Y ese cordón umbilical vive todos los días. Yo vivo acá, pero mi corazón vive en Colombia. Mi corazón palpita con toda la gente preciosa que llevo en mi corazón, y ese amor tan grande del Padre Gabriel hacia toda la gente, lo sienten por donde pasa, porque vivo sin envidias, sin celos, sin rabia, sin sátiras, sin pullas. Esas bobadas, esas palabras no son de un católico, esas palabras negativas no son de un hermano del círculo carismático, no son de un bautizado. Por eso es muy importante que mi trabajo, que mi testimonio de vida y que todo lo que yo haga vaya para gloria de Dios y aumento de la gloria de Cristo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva el Señor y Rey! Amar a Dios significa hacer la voluntad de Dios en todas nuestras tareas y en todas nuestras aspiraciones, dice Mateo 11:25-26. Amar a Dios es hacer la voluntad. Y voluntad de Dios significa ponerme en Él, ponerme en sintonía con Él todos los días, sintonizar a Radio María y Radio Jesús en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente y en mi corazón, más que en la emisora. Estar en sintonía, vivir en paz y tratar de ofrecerle. Mi mami me dice el domingo, mijo, no me pude levantar para misa. No me respondieron las rodillas, me trajeron médicos, se me está secando el líquido de las piernas. Le dije, mi hija, antes se le demoró, ya ha caminado tanto, ya es tiempo. Ofrézcale a mi Dios ese dolorcito, a él le mando unas vitaminas mañana para que tome, quede ahí tiradita en la cama. A él le mandé a comprar un televisor para que vea la misa allá y para que le lleven la comunión todos los días. El miércoles ya se levantó un poquito, pero yo para qué me voy a poner a berrear, a morirme el desespero, porque mi mamá ya no puede caminar. Le dije, mi hija, ya caminó mucho en 82. Desafortunada, triste las que se quedaron 82 años sentadas sin hacer nada. Eso sí es doloroso. Que se le gastaron, mija, alguna cosa, cheque gastado uno a los 82. Pues fueron las rodillas, mañana será otra cosa, hasta que caiga el hueco. Ahí vamos todos. Y no tiene rosca porque sea la mamá de dos sacerdotes y dos monjas. También se muere la mamá del Papa y se murió hasta Jesús. Y San José y Abraham y Moisés, pues no me morí yo, mente bobada. Entonces, la que más importante es hacer la voluntad de Dios significa llevar la cruz con amor, a pesar del cansancio, la fatiga, el dolor, el matrimonio, el borracho allá pegado, el muchachito cansón. Eso es una cosa aterradora. Y entonces, para amar a Dios necesitamos una cosa muy importante, sencillez y mucha humildad. Ser sencillos y ser humildes. Tengamos un propósito firme cada día. Querer seguir a Dios con todo el corazón, con toda nuestra vida, haciendo el bien cada día. Hoy hacer el bien, hoy viernes, mañana vuelvo y lo hago y el domingo también. Esa es mi vida. No, hay que hacer grandes cosas. Haga un poquito de bien todos los días. No les voy a contar qué hice todo el día, pero ahorita aquí esto es hacer el bien. Venir a San Bartolomé, alcancé a rezar 3 rosarios mientras vine de Brooklyn. Medité, oré por todos los difuntos, por todas las necesidades de Colombia, por todos los que pasaron por mi oficina hoy, por todos los que han estado con el Padre Gabriel, por los que me quieren y por los que no me quieren. Gloria a Dios. Hay que orar por todos, por los buenos y los malos. Ya llegó en paz. Contribuyo con este sermoncito, con esta charla, y me vuelvo ahorita rezando estos 3 hasta que llegue y me acueste. Entonces, en la vida hay que hacer muchas cosas. En la oración, en el trabajo, en la disposición, manejar las cosas con Dios, de todo corazón. Eso lo dice el Catecismo Católico 1102. En general, amar a Dios es vivir convertidos de corazón, como dice Jeremías 3:1 y siguientes. Convertirnos de corazón es cambiar mi corazón de piedra, mi corazón tan duro de fatiga, de cansancio, por un corazón joven. Cada que voy al doctor me encuentra muy bien de la presión, todavía no sufro la presión. ¿Tú de qué sufres? A veces sufrimos de cosas que nosotros mismos nos hemos echado encima. Preocupaciones, angustias, tensión, demasiado trabajo, fatiga, problemas en la casa, desuniones, discusiones, todo eso daña. Yo cuando oigo esas cosas, yo no veo, ni oigo, ni entiendo. Yo me volví hace años como cacho de vaca, yo soy de apellido Toro y me gusta el cacho. Para estar duro, para las palabras necias, ahí sí, como dice el cuento, a palabras necias, ay sí, lo que digan maluco el Padre Gabriel no lo escucho, lo que digan de bueno, gloria a Dios, eso sí es lo bueno. Entonces, esa es la parte buena, aprender a absorber de la vida lo bueno, mientras yo chupo lo bueno y eso me da vida y me da ánimo y me da energía. Hay gente que se chupa como el trapo limpio de la cocina, las amarguras y los malucos y pasan tirando jetas arrugadas allá con sillas a toda hora bien miedosas y cansadas y jorobadas por bobas y por bobos, porque la vida sabe a lo que uno le eche. Cuando uno entra a la cocina, uno le echa aliñito, yo hago el huevito, le echo cebollita, el tomatico, mi orégano, mi cilantrico, y eso sabe riquísimo, de vez en cuando para que no me haga daño. Pero también tengo que pensar que también como le hago la comida y le pongo gusto a mi vida, tengo que ponerle sazón. ¿Quién es la sazón número uno? Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Santo Rosario, sacramentos, iglesia, grupo de oración. Aplausos a Dios y a María nuestra Madre. Si hicimos este pedacito de ejercicio que es el primer párrafo, entonces ya estamos dejando una huella grande de Dios en nuestra vida. Segunda huella, conmigo mismo. Tengo que ponerme en el crisol y en el espejo de mi propia vida. Déjate gobernar por Dios, nos dice Mateo 4:23. Gobernar por Dios, que mi vida sea de Dios. De Dios vengo y a Dios voy. Dios, Señor, en tus manos estoy, haz de mí lo que quieras. Si esto me lo mandas, si mandó a mi mamá esa enfermedad, si mandó a mamá estar tan inválida con ese dolor de las rodillas, qué pena, gloria a Dios, si eso viene de Dios. Que no venga por terquedad de nosotros, que nos buscamos el dolor de estómago, después de la borrachera, la fatiga, el mareo, lo que está fumando allá, está asfixiado, se haya pegado de un respirador por bobo, si nos mandó a chupar. Entonces a veces nosotros nos buscamos las enfermedades, Por eso entonces dejarnos gobernar por Dios es poner nuestra vida en Dios todos los días y no piense mucho en ti mismo, pues mi vida será el resultado de ¿qué? De mi esfuerzo diario. Usted no haga cosas que más pueda, no se reviente haciendo demasiado. Mientras más años tenga, haga más poquito, pero más bien hecho. Esta hermana me decía, ay, mamá y mi hijo, vean las olimpiadas del grupo de la tercera edad. Yo que fui modista toda la vida, tan pulida que fui toda la vida, y nos pusieron a pegar botones, y ya quedé de quinta, entre siete. Y yo, gracias a Dios, ya pegó bastante y los pegó bien. Pues ya todavía por lo menos puede pegar 5 botones a los 82. Hay gente que a los 90 no sabe pegar ni uno. Ni saben hacer una costura, ni saben voltear un ruedo, ni saben poner un cierre, ni saben hacer nada. Entonces, eso es, poner todo nuestro esfuerzo diario en él. Y el logro de mis metas será el resultado del compromiso que tenga conmigo mismo y que yo establezco en cada momento que pasa. Bástale a cada día su propio afán. Entonces póngale a su vida sazón y póngale gusto para que su matrimonio sepa rico, para que mi sacerdocio sea maravilloso, para que estas 3000 misas que el padre Gabriel ha celebrado han sido tan jugosas, tan deliciosas. 3000 intenciones distintas, 3000 parroquias, 3000 fechas, 3000 ocasiones distintas, 3000 homilías, 3000 consagraciones, 3000 comuniones. Eso trae gracias de Dios. Entonces hay que hacer huellas, dejando huellas con los 200 niños que he bautizado este año, con las 48 parejas que ya padre Gabriel ha casado por la gloria de Dios, por mis 200 hermanos que tengo en el círculo carismático, por el trabajo que voy en cada parroquia. Entonces eso tiene que pensar tú como padre de familia, como hijo, como estudiante, como niño, ¿cuáles son tus huellas? ¿Qué huellas estás dejando? Entonces es muy importante para nosotros tener compromisos con nosotros mismos. De lo contrario, nos vamos pasando la vida y no dejamos nada. Pasan hermanos a la vida tan fácil, tan sutil, que cuando se mueren, no llevan nada. Entonces, hermanos, frente a nosotros mismos tenemos una tarea muy importante, revisión de vida y acumulación de obras, como dice Job 29:12-17. Y recuerda servir a Dios lo mejor que puedas, lo demás vendrá por añadidura, dice Romanos 15:14. Hacer algo, yo hago un poquito, Dios hace el resto, tú pones, Señor, lo demás. Como decía el canto un día de bodas. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo encontrar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Siempre el Señor pone más que nosotros. Siempre nos da más de lo que merecemos, más de lo que tenemos. Por eso siempre la abundancia de Dios, la divina misericordia es tan grande, que no se agota. Somos nosotros muy incapaces, tan pequeñitos para recibirla, que por eso quizás nuestros grupos a veces no nos han transformado. No somos siquiera católicos auténticos porque no sabemos ver esa gracia, esa luz, esa misericordia. Predicamos, alabamos, panderetas, gritos y bulla, y salimos iguales de secos, como las gallinas después de un aguacero, ni les entra el agua. Se van secas. Entonces la vida también del hombre nos pide que para con nosotros mismos aprendamos a refrescarnos y a buscar buenas obras poniéndonos en la mano de Dios. Tercero, una huella grande, preciosa que acabó padre Gabriel de revisar en mi familia. Mi familia. Mi familia es la huella más preciosa que Dios nos dio. Ejercitamos en la dulzura y de corazón para con todos los miembros de la familia, donde dice Efesios 5:22-33. Que seamos nosotros dulces de corazón para con todos. Eso falta mucho en la familia, porque somos muy dispares como los dedos de la mano. Quiero mucho a Julana y a Perana, aquella cuñada no me la trago, aquel muchachito tan grosero, a esta la saco por un volado. Ahora fui a mi casa y les dije, siquiera me doy la gracia de Dios de venir y abrazar a los 62. Querer a los 62, traerles un regalito a los 62, visitar a los 62 sin resentimientos, sin sátiras y sin pullas. No me importa si me han dado o no me han dado, si me llaman o no me llaman, yo cumplo con lo mío, quererlos, abrazarlos y dar sin esperar recompensa. Eso ya para mí es un regalo. Con solo tenerlos ya me siento feliz. Decir, tengo madre, tengo 14 hermanos, tengo 22 sobrinos, tengo 14 muchachitos, los hijos de ellos, soy tío abuelo de esas criaturas tan bellas. Entonces, más que las cosas materiales, da siempre dulzura, da ternura de corazón para con todos. Debemos tener un corazón bueno, siempre, dulce y amoroso, empezando por los de casa y luego con mi prójimo, como dice Mateo 22:39. Con la misma manera, porque entonces hay un dicho que no se cumple, a veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Mire cómo es de querida en la iglesia, cómo es de formal, cómo es de atenta y querida, pero qué vieja tan come mierda. Mire cómo es de grosera con el marido. Mire cómo es de repelente con el muchachito. Mire cómo tira de duro. Valiente pendejada. Entonces lo que hay que empezar es por la casa, empieza la muela. Y está ahí en la casa donde está la tarea más difícil. Porque dice el dicho que no hay piedra que atalle más que la del mismo zapato, que la del mismo palo. Entonces hay que pensar en la casa cómo me acomodo yo en el ambiente de familia, para que esa promesa de fidelidad que se hace en el altar dure hasta que la muerte los separe, para que en el momento de la crisis se abran al amor, estén siempre unidos en la oración, busquen siempre esa misericordia divina y esposo y esposa vivan en armonía con los hijos. Y esto se va logrando aprendiendo a trabajar con suavidad de corazón, combatiendo las impaciencias, ejercitando la oración en familia, porque cuando no se reza en familia, cuando no se comparte el pan con amor, la señora se llena de rabia, la sopa se le quemó, el fogón se le regó, el plato se le quebró, los muchachitos salieron despavoridos, el marido furioso. Entonces a veces nosotros no tenemos una vida de familia, como dice Hechos 1.14, hay que aprender a vivir en familia. Y en los grupos también hay que aprender a ser miembros vivos del grupo, como dice Primera de Reyes 8.28, 53. Controlando nuestras iras, vivir en familia, controlando la ira, los celos, las envidias, las rebeldías que nos llevan a la desarmonía con todos y en ocasiones al rompimiento de nuestras relaciones. Entonces la pregunta en este punto es, ¿qué huellas he dejado en mi familia? ¿Huellas buenas o huellas malas? No se meta con ellas, como es de chismosa, como es de envidiosa, como es de celosa, como es de cascarrabia. Esas son huellas que deja, dice muchas veces de la familia y dice mucho de nosotros. Ah, no, con ese no, meta con este y Julanito, los demás no los invite. Y si va Julanita, ya no voy. Entonces a veces estamos reparando mucho en la familia y por eso dice, familia no es sino una y es la que tenemos. Si tú puedes mejorarla, si tú puedes abrazarla, si tú puedes perdonar de corazón, si puedes dialogar, buscarlos, llamarlos, hágalo. Es mejor ahora en vida que mañana en una tumba, mandar epitafios, mandar flores a un cementerio y estar allá con ataque y todo y con desespero en una funeraria de Acapaqué. Le dije yo a mi madre, las flores todas se las mando en vida. Cuando se muera, elevaré eucaristías y bendiciones al cielo, pero de mí no va a esperar en su tumba absolutamente nada. Mi bello padre, igual como lo, creo que hace 12 años, ya está en el cielo, igual como lo mantengo en esta billeterita, en una fotico de recuerdo. Cuando se me fue, también lo mantengo en mi corazón. Y cuando celebro la misa diaria, por todos nuestros difuntos, primero Fernando Toro, y de ahí para atrás todos los que se peguen. Y hasta los de hoy, hasta que me toque a mí también, porque el día de mañana también me tengan en cuenta, no me dejen por allá afuera. Entonces esa es la parte que hay que tener, dejar huellas hasta con los que se fueron. Y era lo que yo pregunté esta semana en Radio María el martes. ¿Qué huellas dejó María en nuestro corazón? María, esa preciosa niña que nació, y le celebramos el nacimiento el lunes. Seguro en vida nadie, cuando estuvo aquí en la tierra, ni le llevaron torta, ni le camparon Happy Verde, ni le dijeron Sweet 15, nada, la pobre boba. Pero ahí está para servir y sigue sirviendo con amor. Pero también como a ella tal vez no la tenemos en cuenta, ¿qué huellas ha dejado tu madre en tu corazón y en tu vida? Y me llamaron gente muy linda del programa. Gente preciosa que la mamá está en el cielo hace 50, 70 años y todavía la recuerdan con amor. Y muchos de estos niños les preguntó, ¿y cómo es tu mamá? Y no saben, ¿y cómo se llama? ¿Qué cualidades tiene su mamá? No saben nada. Porque la mamá de hoy se volvió mamá cheque, mamá plata, mamá tarea, mamá comida, mamá no más para atenderme lo necesario, y hijos ingratos se van y no la voltean a ver. Entonces por eso es muy importante evitar el comentario que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, porque muchas veces en la familia no estamos sembrando huellas, ni estamos sembrando niños educados, no estamos educando ni formando nuestros niños en valores. Entonces por eso les digo yo, de padre Gabriel nunca van a encontrar un regaño, y yo nunca voy a regañar a un muchachito, porque ese muchachito grita, es un muchachito maleducado, es peleador. ¿A quién tengo que llamar la atención? A la mamá. ¿Por qué se deja mandar de ese muchachito y por qué no lo educa? El niño no tiene la culpa, el niño es como lo enseñen. Entonces es muy importante que en la familia queden huellas que controlen todas nuestras tareas y nuestras exasperaciones, para que en todo momento nuestras relaciones nunca se rompan. Tenemos que velar siempre, siempre por la unidad de la familia, para que cuando se vayan y nos falte un ser querido, nos dé lágrimas de alegría, no de tristeza ni de soledad. Por otra cuarta huella que vamos a revisar hoy, se llama huellas con mi trabajo. Huellas con mi trabajo. Unos se quejan porque tienen trabajo y otros porque no lo tienen. Así es la vida, no hay felicidad completa. Esta significa mantener ante todo, en el trabajo, tranquilidad y paz interior. Si tú no tienes un trabajo tranquilo, que tengas paz, entonces vives exasperado y haces el trabajo de mala gana. No dejarnos perturbar por los problemas ni por el exceso de actividades que tenemos que hacer. O sea, dosificar las actividades, no se llene de nervios, no se llene de tensión, porque eso estresa, la angustia, la tensión, la monotonía, la rutina, eso fatiga y cansa la mente y el cerebro y lo embota uno. En el trabajo, evitar las distracciones, las tentaciones y todo lo que nos lleve a la rutina. Evite en el trabajo el chisme, la pérdida deliberada de tiempo, el ocio y las relaciones negativas con personas negativas. Personas negativas es mejor no tenerlas. Entonces es muy importante mantener en el trabajo energía positiva, buena disposición en todo lo que de buena voluntad hacemos, nos dice el Catecismo Católico 1914. Entonces, de la disposición que aunque hagamos, entonces hacemos de la familia un encanto, un encuentro maravilloso, y del trabajo un lugar precioso. Cuando venimos a la iglesia a compartir con nuestros hermanos, ese es otro tercer espacio muy rico. O sea, nosotros nos movemos en esos cinco espacios. El espacio social, el espacio del trabajo, el espacio de la iglesia, el espacio de la familia y mi espacio personal. Entonces, manteniendo estos cinco equilibrios, como los cinco dedos de mi mano, yo puedo decir, estoy feliz. Trabajo mucho, pero tengo mi espacio personal lunes y martes para compartir con mi familia, mis amistades y con mi gente de Radio María. Tengo mi trabajo laboral de miércoles a domingo, pero tengo allá en ese mismo tiempo, tiempo de oración, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para ir al gimnasio tres veces a la semana, tiempo para ver algún programa espiritual, para escuchar algún programa de radio, para estar pendiente, para llamar a la familia, para escribir por internet, para leer, para escribir, como sacaba tiempecito esta tarde para escribir estas pautas que les estoy diciendo. Entonces, en la vida también es muy importante aprender a degustar la vida haciendo cositas útiles. Y por último, nos dice, dejar huellas revisando periódicamente nuestras fortalezas, cuáles son mis debilidades, ver qué cosas me amenazan y qué oportunidades tengo hoy. Muy importante. De esta manera, mantener un plan de trabajo y una guía espiritual en la que podamos ir evaluándonos como personas, primero. Dos, como hijos de Dios. Tres, como miembros de la familia, como miembros de la sociedad y con nuestro apostolado, con nuestras obras, con lo que hemos hecho. Y en general, hemos de mantener las virtudes necesarias para mantener nuestro diario vivir. Cinco palabritas como cinco dedos que no pueden faltar en la mesa. Fe, amor, alegría, paz y esperanza. Que Dios los bendiga. Grande para Él, que nos da todo. Gracias, Señor. Ahora, hermano, después de esta meditación, que mi hermana les entrega la copiecita para que lleguen una familia, en familia y la mediten, tengan en cuenta este ejercicio, cierren tus ojitos un ratico y vamos a poner esta meditación en Jesús de una manera muy sencilla. A descargar en Jesús esta noche todas nuestras fatigas, cansancios y dolores y sufrimientos. En un ejercicio espiritual muy especial, nos pide Jesús esta noche venir y pongamos en Él todo lo que tenemos. Llega una señora muy afligida al médico, al sacerdote, al psicólogo, hoy al Padre Gabriel. Padre, ayúdame. Tengo muchos problemas, estoy tensionada, tengo nervios, estoy desubicada, Señor. Padre, no tengo vida, no puedo dormir, no puedo comer. Tengo tantas preocupaciones y tantas rabias, tantas necesidades, tantos problemas. Padre, ayúdeme a salir de este problema. Yo ya no, ya tengo hasta intentos de suicidarme, de perderme, de echarme a perder. Ya ni creo en Dios, ya estoy como tan defraudada en la vida, dice esta señora. Saco un billete yo de $100 y se lo pongo frente a la señora y le digo, señora, ¿quieres este billete de $100? ¿Por qué me pregunta eso? Pues sí, dígame, no sé si está tan desganada y con tantos problemas que a lo mejor no tiene ganas ni un billete de 100. Pues claro, ¿quién no va a querer un billete de 100? Pero antes de que te lo lleves, permítame, yo hago algo con este billete. Lo volví en un surullo, lo arrugué. Y sienta tu vida en este momento, hermano, como un billete de 100 arrugado. Así somos nosotros en la vida. Un billete nuevo, lindo, que Dios mandó al mundo, limpiecito, acabadito de salir de fábrica. Pregunta, ¿quién te arrugó? ¿Quién te dañó el billete? Aunque es de 100, tiene valor por tal, pero a veces los problemas y las fatigas nos arrugan hasta el alma. Cuando arrugué el billete, hice una bola con él y lo tiré al suelo, y lo rastrillé y lo pisoteé con mis zapatos. Y le dije, señora, mire, ¿a dónde está el billete caído en el suelo y arrastrado? ¿Lo quiere? Sí, padre, todavía lo quiero. ¿Por qué lo quieres? Porque todavía es un billete de 100, todavía vale. Pasé el billete por pantano, se lo empantané todo, lo entierré por todo, y cuando estaba en el pantano le dije, señora, ¿quiere el billete empantanado? Todavía lo quiero así empantanado. ¿Por qué lo quiere así tan sucio y empantanado? Porque todavía es un billete de 100. Entonces le dije, y nos dice Jesús, por eso, hijito, tú eres ese billete de 100. Aunque esté arrastrado en el mundo, caído en el pantano, caído en los vicios y caído en pecado, sigue siendo un billete de 100. Nunca pierdas tu valor, por grande que sea el problema. Entrégale a tu Jesús esta noche, hijito, hermano, hermana, este billete de 100, arrugado por los años, con mis 52, con tus 60, con tus 80, con tus alegrías y con tus tristezas. Abre tu corazón para que mire allá adentro el valor de 100 que Jesús te dio cuando naciste. Y sácalo del pantano y póngalo en este altar, en esta canastica de peticiones que vino hoy, está ese billetico arrugado, sucio y manchado, como los que se recogieron en la ofrenda. Quizás con uno de esos mismos billetes pagaron a una prostituta anoche, quizás con otro un borracho pagó en la cantina, quizás con otro pagaron a un sicario para que matara a alguien y hoy cayó en la canasta del cielo, cayó aquí en el grupo de oración. Así es nuestra vida, como un billete de 100, que por sucio, que por arrastrado, que por tirado que esté en el camino del mundo, tiene valor mientras no se rompa. No lo rompa. Le dije a la señora, permítame sacarlo, lo lavo, lo desarrugo, lo metí en un libro de la Biblia y se lo entregué con la Biblia, le dije, llévatelo, en nombre de Jesús, déjalo secar ahí, en la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios que se reflexionó esta noche, esa huella de ese billete de 100, sea tu propia vida, puesta en la palabra de Dios, en esa vida que Dios nos da. Ofrézcale a Él en ese billete arrugado, esta noche de meditación, cuando te acuestes, entrégale en espíritu tus arrugas, tus penas, tus fatigas y tus cansancios, y sentirás mañana al amanecer cómo tu billete está limpio, está desarrugado, está perfecto y tiene el mismo valor que tú has tenido desde que naciste. Señor, te entrego estos hijitos, padres y madres, esposos, niños y jóvenes, como billetes de 100 muy valiosos, si hubieran de 1,000 o de 5,000 dólares, póngale el valor más grande a tu vida, porque tú vales más que un billete. Dios te ha hecho maravilloso, perfecto. ¿Quién te ensució? ¿Quién te enseñó a decir mentiras? ¿Quién te llevó al pecado? Pero aquí está Jesús para lavarte, para purificarte. Dile gracias a Jesús, porque has podido valorar tu vida y esas huellas arrugadas y sucias de ese billete se vienen a limpiar esta noche aquí, como hace el Padre Gabriel todas las noches. Señor, recibe mi vida, mi trabajo y mi fatiga, mi sudor y mi cansancio, y así como después de bañarme pongo esta ropa húmeda y sucia en un canasto para lavar, también pongo mis fatigas y mis cansancios en el Santísimo Sacramento, en mi Santo Rosario, y en esa comunión que el Señor me brinda, para que el Padre Gabriel, para que tu hijito, mi hermano, sea el mejor. Para que Jesús valore más tu vida y tú aprecies más lo que Jesús ha hecho en ti. Te encomiendo a San Bartolomé con todos estos hijitos que vinieron y con los que no pudieron venir. Y te pido, Jesús, que estas huellas que el Padre Gabriel ha puesto en el corazón de estos hijitos, seas tú mismo Jesús quien las limpie, las fortalezca. Por eso, hermanos.